Birds of a Feather de Billie Eilish en las mañanas de la X103.9 FM. ¡Qué gloriosa mañana! ¡Sol! ¡Qué mañana informativa y enriquecedora! No hay nada más lindo que empezar el día con chismes, con conversaciones internas de unión que nos unen en la conversación, porque hace falta la conversación. Bienvenidos y bienvenidas a las mañanas de la X. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Marín y espero que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Es cierto, esperando también eso. Sí. Mitad de semana. Sí, ya partimos. Ombliguito de la semana. Uy, no odio, digas eso, por odio favor, te pido, por favor. No, no. Ni juernes. Por favor. Acá pero no sí, partiendo semana. El ombliguito de la semana. Eso no es bienvenido. Es como el chiquistriquis. Uy, lo ¿quién odio diablos también dijo chiquistriquis? Gary. ¿Viste? ¿Viste qué? No, todos aquí le han dicho al acto sexual de maneras horrorosas. Yo no. Tú, yo Andrés Salazar. El frutifantástico. Lo odio, lo odio, el frutifantástico también. ¿Ves? Pero ¿de dónde sabe? Por qué no pueden decir sexo? Sexo. Porque no lo pueden decir bien. Relación sexual. Buenos días. El cuatro letras. What? Okay. That's awful. Es horrible, qué cosas tal, qué terminología, sí, porque, tan. El chiquis triquis. ¿Por qué estamos diciendo esto? What, porque nos preguntó Alejandro Gary ayer al equipo qué canción usábamos para entregar nuestros cuerpos al arte. Pero le dijo que chiquis triquis. Él dijo chiquis triquis. Sí, no, pero mejor el sin respeto. El sin respeto es chévere. El no. I love you. No. Ey, vamos a hacer el I love you. No, nunca. Y si le digo, lindo. Te vas no. solo, lindo. Lindo. Lindo. Te vas solo a hacer, ¿qué fue lo que dijiste? El I love you. El I love you, no, te no. vas solo, ámate a ti mismo. ¿Quién más te va a amar? Son mañanas de la X103.9 FM. Eres de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él. Por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplica en términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bazar Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Les recordamos la pregunta hoy en redes sociales, ¿cuál es? La primera foto que publicó en Instagram. ¡Uy! Y todos estamos compartiendo las nuestras, ya van a tener un carretito.